Bueno, pues yo creo que fue un buen partido por nuestra parte, ¿no? Un partido, San Lorenzo jugó como yo preveía o preveíamos que iba a jugar, ¿no? Es un equipo rápido, muy físico, le mete muchísimo ritmo al partido, no circula mucho el balón, juega muy directo. Y nosotros pues nos defendimos, es un campo, no estaba en muy buenas condiciones y bueno, no a base de defender. La verdad es que ellos tuvieron un cuarto de ahí que hicieron dos ocasiones, nos ganaron la espalda en una ocasión y en otra una buena jugada delante del centro. Y esto sería sobre el minuto 15-20 y a partir de ahí la verdad es que no hicieron ni una sola ocasión más en todo el partido, en toda la segunda parte nosotros por delante del marcador y ni crearon peligro, ¿no? Y nosotros pues bueno, tuvimos ahí 20 minutos muy buenos en la segunda parte, estábamos llegando bien. Hicimos el 0-1 y luego tuvimos ahí también alguna ocasión clara. Jaume Cortés tuvo un 1-1 contra el portero. También tuvimos un par de veces que llegamos muy bien por banda y no supimos meterla al medio. Nah, yo creo que fue un buen partido por nuestra parte, un partido de trabajo y de sacrificio y lo sacamos bien. ¿Qué significa para el Alto Rincón ganar en San Lorenzo? Aparte de, por supuesto, estar en puestos de ascenso, pero ¿qué significa? ¿Qué es para también para Félix que el Alto Rincón venza 0-1 al San Lorenzo? Bueno, pues para nosotros constatar que estamos trabajando bien, ¿no? Los equipos que juegan directo, que juegan físico, siempre nos metían en problemas y los últimos partidos, bueno, llevamos una buena racha, ¿no? Eso quiere decir que hemos mejorado en los defectos que teníamos, ¿no? Y esto es un partido en el que no se jugó mucho, el balón no fue mucho por abajo, no fue mucho al pie y para nosotros, pues, es una alegría ver que también somos capaces de ganar en campos así, ¿no? Y que lo hicimos merecidamente, ¿no? También es un equipo que aquí no sabía ganar en nuestra casa y bueno, no te gusta que un equipo pues te gane los dos partidos, ¿no? Era un poquito la revancha de un partido que nos ganó aquí, en un partido en el que nosotros habíamos tenido ocasiones y no habíamos acertado. Y bueno, una alegría para todos, no ganar ayer. ¿Viste al San Lorenzo? ¿Viste a un equipo con opciones claras de ascender a tercera división? ¿Quién tiene opciones de ascender a tercera división? Cualquiera de los primeros clasificados. San Lorenzo es un equipo que va muchísimo y le imprime muchísimo ritmo a los partidos. Muy físico, que sabe muy bien a qué juega. Hace un fútbol directo, se basa mucho ahí en el delantero centro. También les falta un jugador en banda derecha que les aporta bastante. Sí, es un buen equipo. Como equipo es muy bueno y sinceramente pienso que si no es el que más ritmo le mete a los partidos, cerca le anda, ¿no? Él y el Pomar yo creo que son los dos equipos que juegan a un ritmo más alto. Otros equipos tienen otras virtudes, cada uno tenemos nuestras características, pero el San Lorenzo como equipo es bueno, es un equipo de raza, de trabajo, de brega y que juega muy rápido. Bueno, y ahora ya este domingo tenemos el Alcamper, el derbi tan esperado. ¿Cómo se prevé, cómo se trabaja, cómo estamos ante un partido muy importante? Bueno, pues con ilusión, ¿no? Bien, la clasificación es la que es y nosotros venimos de una racha muy buena y eso nos da alegría en el trabajo y confianza, ¿no? Y luego, por otro lado, pues nos visita uno de los mejores equipos de la categoría, ¿no? Con muy buenos jugadores, que para ellos es un poco una final, porque en caso de perder en nuestra casa, no ya respecto a nosotros, ¿no? Porque un equipo puede fallar, pero serían a lo mejor muchos los equipos que se le metieran por el medio hasta la segunda posición y ya empiezan a quedar solo a partir de esta jornada 6 partidos. Tendría que confiar en muchos fallos, ¿no? Para el Alcampel va a ser un poco una final, ¿no? Para nosotros, pues nada, es un derbi con todas las ganas del mundo de ganarle. Allí nos ganaron 1-0. Sabemos que va a ser difícil. El Alcampel es un gran equipo, completamente distinto al San Lorenzo. Cada uno, ya te he dicho antes, tiene sus características. Y nosotros intentar en casa, pues a ver si somos incapaces de imponernos, de imponer el fútbol que nos gusta a nosotros y a ver si se quedan los 3 puntos también en casa. Las claves para vencer al Alcampel. Hombre, las claves para vencer al Alcampel, que seamos capaces de imponer nuestro juego. Está claro, ellos tienen, bajo mi punto de vista, tampoco conoces muy bien a los equipos porque no son muchas las veces en las que les ves, ¿no? Yo creo que son muy poderosos arriba, en el fútbol directo se manejan muy bien. Creo que si hay más posesión de balón y es un fútbol más pausado, les cuesta más. Entonces nosotros intentar tener la pelota y hacernos fuertes con el balón, ¿no? A partir de ahí, pues no dejarnos sorprender en sus balones rápidos y bueno, tener inteligencia y profundidad a la vez, ¿no? Porque ahí en su casa no fuimos capaces de crear ocasiones de gol. Ellos tampoco, fue un partido muy igualado, sin apenas ocasiones de gol. Y vamos a tener que jugar inteligentes y mantener la pelota, sobre todo tener la pelota y saber manejarla.